Quizás son estas las manos que estoy buscando, vacío de consuelo. Quizás son esos dos ojos que me están velando. Todo me abruma y a la vez nada es consuelo. Quizás son estos los ojos que me están velando. Estoy vistiéndome antes de ir al espacio. Estoy de nuevo enloqueciendo a pedazos. Te estoy buscando para llorar en tus brazos. Vacío de consuelo. Quizás son estos los ojos que me están velando. Todo me abruma y a la vez nada es consuelo. Quizás son estos los ojos que me están velando. Estoy vistiéndome antes de ir al espacio. Estoy de nuevo enloqueciendo a pedazos. Te estoy buscando para llorar en tus brazos. Estoy de nuevo enloqueciendo a pedazos. Quizás son estas las manos que estoy buscando, vacío de consuelo. Quizás son estos los ojos que me están velando. Todo me abruma y a la vez nada es consuelo. Quizás son estos los ojos que me están velando. Estoy vistiéndome antes de ir al espacio. Estoy de nuevo enloqueciendo a pedazos. Estoy buscándote para llorar en tus brazos. Thank you. Allá de los solos, hay una segunda C, B, que en el disco hay unas viras tirando unos rellenos mientras están algunas partes cantadas. Frases entre que ahí hay uno que vos tocas. Aparte del solo, ¿no? La última. Abre todas tus ventanas y aguarda por la puerta. Va, va, va, va, va. La melodía siempre la misma. La última. ¿No tengo que ir con él o algo así? No, no, no. Hay un solo pasaje que va a fa.